Bueno, yo vengo del CESCO Sur, estoy actualmente ahí, soy del quinto semestre y quiero hablar sobre las problemáticas que han venido desenvolviéndose en el CESCO Sur. Y para comenzar les voy a leer un documento que sacamos. Dado las recientes problemáticas que han afectado la vida académica del CESCO Sur, los estudiantes organizados hemos decidido levantar un frente de lucha para solucionar cómo dar respuesta a estos. Debido a la lamentable muerte de nuestro compañero César Hernández, a manos de personas sin escrúpulos, siendo él una víctima más de la violencia en nuestro país, que tiene sus orígenes en la llamada guerra contra el narcotráfico, emprendida por nuestro presidente Felipe Calderón, que lejos de beneficiar a México, es una guerra contra el pueblo. Dado este acontecimiento, las autoridades decidieron llegar al acuerdo con el gobierno del Distrito Federal en busca del incremento de vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto solo ha traído hostigamiento, violencia y extorsiones por parte de la policía hacia los estudiantes del CCH. Cabe recalcar que la lamentable muerte de nuestro compañero no es culpa de los estudiantes, sino del incremento de la violencia a causa de una estrategia mal empleada por parte de este gobierno. Es por ello que manifestamos un total rechazo al acuerdo realizado por el rector José Narro Robles junto con el director de ese plantel, Jaime Flores Huaste, en colaboración con el gobierno del Distrito Federal, llamado Sendero Escolar Seguro, que lejos de traer seguridad a los estudiantes, han causado dichas problemáticas. Por ello exigimos el inmediato retiro de este cuerpo represor en los alrededores de este centro educativo. Con este contexto, aunado a las problemáticas de nuestro plantel, como el arrebato de los espacios demolidos por las autoridades, el mural, la radio, como también las carboneras, que han formado parte de la universidad, en particular de CCH Sur desde su creación. El mural, como las carboneras, eran puntos de reunión, así como de recreo de la comunidad estudiantil. La radio, junto con otros espacios, como los cubículos del CE y también el O, fueron ganados durante la huelga de CCH de 1986. Desde ese entonces han servido para manifestaciones artísticas, culturales como políticas de la comunidad. De la misma forma, las constantes reformas que dificultan el egreso, disminuyen la matrícula y atentan a nuestra educación pública como crítica que caracteriza a los CCH. Unido a un avance constante del intento de privatizar la educación, nos han hecho reiterar nuestra lucha de no claudicar. De esta forma, los estudiantes organizados del CCH Sur hemos decidido dar pie de lucha por una educación digna como crítica. La lucha se emprendió desde el semestre pasado elaborando un pliego petitorio que el día 26 de enero del 2011 fue entregado a las autoridades correspondientes del plantel, las cuales nos firmaron comprometiéndose a resolver las problemáticas así como las demandas de la comunidad estudiantil. Cabe mencionar que las autoridades no aceptaron el pliego que la comunidad decidió, y así la comunidad decidió tomar acciones. Basado en esto, logramos concretar un diálogo con las mismas. Entre los puntos que destacan se encuentra la solución del mural, como la de la radio, fundando en la convocatoria, así como el proyecto ganador por parte de cada uno de estos. Una vez obtenido el proyecto o una respuesta de la dirección, la dirección se encargaría de brindar los apoyos como los recursos necesarios para la construcción de dichos espacios. Se llevaron a cabo las convocatorias y se entregaron a la dirección, pero de su parte no se ha obtenido respuesta alguna. En el pliego petitorio también exigimos respeto a los acuerdos tomados en abril del 2008 con respecto al número de extraordinarios y sabatinos, así como recursamientos de los cuales se ha hecho caso omiso. En este sentido, reiteramos que todos estos acuerdos pasaron por asamblea tripartita. De esta forma se logró que cada uno de los sectores, estudiantes, profesores y alumnos, como autoridades, firmaran para así comprometerse a dar seguimiento hasta llegar a la solución de cada punto. La dirección, así como rectoría, no representan nuestros intereses. Buscan por todos los medios de tener la organización independiente de la comunidad mediante el arrebatamiento de espacios. Y este es un más reciente golpe. Bueno, el más reciente golpe que le han dado a los espacios es principalmente el de el mural en la radio, que pues ahí la radio estábamos intentando reactivarla, proyectar algo, algunos programas, la que huelga, de hecho ya estábamos a punto de reactivarla, y pues en el periodo de vacaciones lo derrumban totalmente y pues sin dejarnos alternativa alguna o algún o donde podernos organizar. En los espacios estudiantiles, pues también por parte de los profesores hacia los alumnos ha habido información de que pues ahí no hay ningún trabajo cultural, que lo único que hacen es pues ponerse a tomar, a drogar, y que pues las personas que se juntan ahí no son personas críticas, que son personas que ya llevan varios años en el CCH y que no han encontrado otra cosa más que hacer más que pues pasarla ahí y estarse drogando. Eso pues todos los profesores lo dicen hacia los estudiantes, creando así un estereotipo a todos los estudiantes de la comunidad y pues echando en contra a toda la comunidad en nuestra contra. Como ya les había mencionado, el 26 de enero de 2011 se hace una asamblea, se organiza la comunidad estudiantil y se logra sacar un pliego petitorio, el cual voy a leerles a continuación. Como primer punto, el rechazo a las recientes decisiones autoritarias de la dirección y es compartida por la mayor parte de la población del CCHC, que fue un acto unilateral y autoritario, la demolición de la radio y el mural y diversas jardineras de la explanada. Estas decisiones debieron tomarse en comunidad, trabajadores, profesores y estudiantes, y no únicamente desde la burocracia del plantel. Dichos espacios servían para el recreo, la organización estudiantil y la divulgación artística, política y cultural. Punto número 2. Las protestas y acciones que se están llevando a cabo tienen como objetivo principal la construcción de un espacio análogo a la radio bajo los siguientes lineamientos. Inciso A, inmediatez y eficacia en dicha construcción. El equipo suficiente y de buena calidad para transmitir programas de radio. Servicio eléctrico independiente de las plantas de la luz de la dirección. Esto era porque la radio pasada, bueno, antes de que la demolieran, teníamos el problema de que teníamos que conectarla a la oficina del director, entonces pues cuando él quería la podía desconectar y cuando él no estaba no se podía conectar. Inciso E, herramientas para el mantenimiento de dicho espacio, debido a que la dirección constantemente dice que la escuela debe ser un espacio que sirva para pleno desenvolvimiento de los estudiantes, exigimos que se nos apoyen para conseguir dicho objeto. Punto número 3. Denunciamos ante la comunidad que las recientes modificaciones a las rondas de extraordinarios, salatinos y recursamientos, la dirección del plantel está violando los acuerdos hechos durante el último paro del 2008. En este sentido, exigimos que se anulen las modificaciones hechas a las actividades académicas que permiten a los estudiantes egresar del CCH. Punto número 4. Exigimos la apertura de más plazas hacia la escena. Punto número 5. Exigimos la construcción de una cafetería y que la cafetería Café Sur del CCH Sur sea totalmente subsidiada y el personal que ella labore sea sindicalizado por parte del Estado, además de que la papelería resulta ser un negocio privado y debe ser administrada por la universidad y su personal también sindicalizado. El servicio de fotocopiado en la biblioteca y en sala Telmex debe ser subsidiado. Esto en busca de una baja considerable de precios. La UNAM es autónoma y no debe ser negocio de particulares. Punto número 6. Exigimos el cese de cobros ilegales al interno de la universidad. En el caso de CCH Sur en el estacionamiento, nadie debe pagar por dicho servicio. Punto número 7. Una vez con los espacios retomados y la radio y el mural reconstruidos, exigimos a la dirección que proporcione las herramientas para su mantenimiento. Punto número 8. Solicitamos la apertura de plazas de estudio en trabajadores, laboristas y material en los laboratorios que permitan que todos los estudiantes realicen las prácticas de laboratorio en materias experimentales de física, química y biología. Exigimos la desaparición de reglas que impiden la utilización de objetos recreativos, artísticas o cualquier parte del plantel. Eso nos referimos a patinetas, aros, porque pues últimamente les han ido quitando a los estudiantes que estén practicando skate, pues les quitan sus patinetas. Punto número 10. Denunciamos ante los tres sectores de la comunidad que el grupo de choque, Grupo Estudiantil Surgues, ha cometido en los últimos meses actos represivos en contra de la comunidad estudiantil. En vista de lo anterior, convocamos a la formación de consejos tripartitos de autodefensa. Punto número 11. Exigimos el cese de la ofensiva en contra de los espacios y los participantes de este movimiento. Esto incluye cualquier acción violenta o jurídica. Por la reconstrucción de los espacios ganados en lucha por un gobierno de la comunidad, estudiantes, profesores y trabajadores. Por la defensa de la libertad de expresión y de reunión en la UNAM. Por la Universidad Democrática Autónoma y sin burocracia universitaria. Organizémonos para barrer nuestras escuelas a porras y fuerzas represivas. Mencionarles que también vamos a estar haciendo en esta semana actividades políticas culturales. Para el 2 de octubre va a haber foros, toquín y proyecciones de películas y una exposición de fotos respecto al 2 de octubre para volver a organizar todo y pues seguir con nuestras demandas hasta que sean cumplidas. Cabe mencionar que después de elaborar este pliego, pues se llegó a una asamblea en el cual se comprometieron directivos, profesores, estudiantes y trabajadores a que se cumplieran cada uno de estos puntos. Esto está firmado, de hecho está subido en una página. Y pues no se ha habido respuesta alguna de autoridades. Y entonces no vemos que no han cumplido con su palabra.